se está dando ya esos recibos en las escuelas. En Tuxtlachico, ya lo comentó la compañera, hay un papel de catastro de 13.700 pesos que ya los padres lo tienen que pagar. En Cacahuatán,